Esta parábola es la tercera de este diálogo entre Jesús y los sumos sacerdotes, los ancianos, hoy se suman también los fariseos. Diálogo que es tirante, es un poco tenso porque, bueno, después de estas parábolas, ciertamente Jesús está jugando la vida, son los sumos sacerdotes los que van a determinar su muerte. Recordemos brevemente cuáles son las otras dos parábolas, las escuchamos todos los domingos. La primera, hace 15 días, era la del padre que tenía dos hijos y los mandaba a trabajar a su viña. Uno decía, no voy, pero después se arrepentía e iba. El otro decía, sí voy, pero después no iba. Los sumos sacerdotes son como este segundo hijo que de la boca para afuera dice todo que sí, que está todo bien, que va a cumplir con su obligación o con su responsabilidad, y después hace cualquier cosa. Esta incoherencia que Jesús le denuncia de estos hombres, ¿no? Esta incapacidad de convertirse. La segunda parábola la escuchamos el domingo pasado y tiene en muchos puntos relación con la que escuchamos recién. Son como muy parecidas o tienen muchos detalles parecidos. Era la de los viñadores homicidas. Se habían adueñado de una viña que no es de ellos. Cuando el propietario va a buscar los frutos, matan a los servidores. Una primera oleada, una segunda oleada de servidores que van a buscar los frutos. Finalmente matan al hijo. Y terminaba esa parábola con un juicio en forma de pregunta. Jesús le preguntaba a sus interlocutores, ¿qué tendrá que hacer el propietario con esos viñadores? Y ellos, en el fondo, sin darse cuenta que se estaban juzgando a ellos mismos, porque ellos representan a esos viñadores que se adueñaron de lo que no es propio, decían, acabará con esos miserables y le dará la viña a otros que produzcan fruto o que devuelvan el fruto que corresponde. Y así entonces esa parábola se abría a una segunda etapa, un segundo momento, donde se cumpliría justamente lo que Jesús dice, se les va a quitar a ustedes la viña y se la va a dar a otros para que produzcan fruto. La parábola que escuchamos hoy, como les decía, está vinculada también como aquella, es posible y casi diría que difícilmente se puede hacer otra interpretación, es posible una interpretación histórica de la parábola. Es decir, el rey que celebra las bodas de su hijo es Dios, esos servidores que van a buscar a los invitados son los profetas o los que han hablado de nombre de Dios, los invitados es el pueblo de Israel en primer lugar, que ha rechazado esa invitación, o los sumos sacerdotes, si quieren, como dirigentes, que deciden matar a Jesús, no aceptan esa invitación. Y también esta parábola se abre en una segunda instancia, más desarrollada, a los nuevos invitados. En aquel caso era, se le arrendará, se dará la viña a otros. Bueno, acá ahora se invita a otros y se espera que los nuevos invitados estén a la altura de la invitación. Pareciera que por lo menos hay uno que tampoco está a la altura, no tiene el traje de fiesta. Les decía que la historia está detrás de esta parábola y eso explicaría esta reacción del rey de acabar con los homicidas e incendiar la ciudad, algo que no sucedía en aquella parábola, en la primera, en esta sí, pero si la entendemos como alegoría histórica, en el año 70, Mateo escribe después del año 70, Jerusalén es destruida. Y entonces se puede interpretar esa destrucción de Jerusalén como las consecuencias de haber rechazado al Mesías. Por lo menos así pareciera interpretarlo Mateo. Fíjense cómo también aquí podemos como encontrar dos lógicas, como decíamos la vez pasada. La lógica del rey en este marco distinto. El domingo pasado el marco era un marco legal, por decir así. Podríamos pensar en la alianza. Habíamos hecho un pacto y el pacto no se cumplió. Ustedes están apropiándose de lo que no es de ustedes y no están cumpliendo con lo prometido, que es dar los frutos al dueño de la viña. El marco de la parábola de hoy es distinto. No habla de una responsabilidad, habla de una invitación y habla de un amor. Ese desposorio entre el hijo del rey, esas bodas a las que se invita, es la boda de Dios con la humanidad, de Jesús con de Dios con la humanidad. Y en ese marco, que es un marco de amor, el rechazo es todavía aún más doloroso, más triste, más fuerte que el de la vez pasada. Una cosa es no cumplir un pacto, que ya es bastante malo, pero peor es rechazar una invitación a una fiesta. Una fiesta que estaba organizada y que se entiende que los invitados habían comprometido su asistencia. Como sucede en cualquier fiesta de casamiento, vos avisás si vas a ir o no, sabiendo el costo que significa organizarla, y que a lo mejor si vos no vas, se le puede dar el lugar a otro. Habiéndose comprometido a asistir, no van a último momento. No van por excusas que tampoco son razonables. Uno se va al campo, otro a su negocio. No es que dicen, mirá, no puedo ir porque se murió mi mamá. Bueno, sería entendible. No, son excusas menores. Y no solo no asisten a último momento, cuando ya está todo preparado, sino que este rey se rebaja, por decir así, se humilla, para ir a suplicarles que vayan. Esta es la súplica del amor. Los estoy invitando a la fiesta. Quiero compartir la alegría con ustedes. El rechazo es mayor porque ahora matan a los que los están invitando a la fiesta, lo cual ya es como descabellado. En ese marco entonces de amor, el rechazo se hace aún mayor. Y como les decía, esta parábola se abre también entonces a un segundo momento. Los nuevos invitados, los que están en los caminos, los que están en los confines del reino, y dice Mateo, la sala se llena de invitados buenos y malos. Ese detalle nos permite entender que algunos que fueron invitados en segundo término, y ahí en esta lectura histórica podríamos reconocernos nosotros, que hemos entrado como en segundo término en la historia de la salvación, esto también lo va a decir San Pablo, bueno, estamos invitados a una fiesta y al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de estar a la altura de la fiesta. Así como en la parábola de los viñadores, se le quitará la viña a ellos para dársela a otro pueblo que produzca sus frutos, bueno, acá sería algo parecido. Los primeros invitados no estaban a la altura, no eran dignos de la fiesta, esperemos que los nuevos invitados sí, y esos somos nosotros. Pero la parábola termina como un poco amarga, por decir así, triste, porque está bien, podríamos hablar de los miles de invitados que probablemente estaban con el traje de fiesta y disfrutaron de la fiesta, pero la parábola se concentra en este único, o por lo menos llama la atención, uno que no estaba con el traje de fiesta. Todos sabemos que cuando te invitan a una fiesta importante tenés que ir bien vestido, y de hecho cuanto más importante es la fiesta, tal vez hasta más dinero inviertas en la ropa, te compras ropa nueva, vas, es una forma de honrar al que te está invitando, La fiesta se hace entre todos. Y bueno, pareciera entonces que a esta fiesta del Señor, que es una fiesta de casamiento, una fiesta del amor, podríamos decir, bueno, se espera que para que la fiesta sea completa, nosotros entremos con el traje de fiesta, no se puede entrar de cualquier manera. Les decía entonces que parece que termina un poco amarga la parábola, como si la conclusión fuera, nadie está a la altura de la invitación. Dios ha querido celebrar una fiesta con todos nosotros, los primeros invitados no eran dignos y los segundos pareciera que no entendieron la importancia de la fiesta, van vestidos de cualquier manera, no se puede. Y sorprende encontrar una parábola que termine como tan amargamente, ¿no? Pero al mismo tiempo pensaba, si lo que dice la parábola no termina siendo la verdad que todos sufrimos o que todos padecemos, porque si nos dijeran hoy, mirá, Dios quiere celebrar una fiesta con la humanidad y la vida es una fiesta, vos dirías, bueno, avísame cuando empieza, porque la sensación es que no está sucediendo. Más bien, sentimos a veces que la vida es difícil, que las complicaciones son cada vez mayores, que el egoísmo, los intereses particulares y demás se van como poniendo por encima de los intereses comunes, del bien común, bueno, tantas cosas que todos conocemos y sufrimos. Y entonces la pregunta es, ¿será verdad que la historia termina mal? ¿Será verdad que Dios quiso celebrar una fiesta y esa fiesta no se puede hacer? No le podemos echar la culpa a Dios, ciertamente. Dios es el que hace la fiesta, es el que invita, es el que se humilla para que los invitados vayan. No tiene la culpa Él de que la fiesta no suceda. Pareciera que la culpa está de nuestro lado, que no estamos a la altura del amor. ¿Podrá terminar así la historia? Y entonces, volviendo la mirada a la historia, vemos la realidad. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina esta historia en la realidad, no en la parábola? Termina con Jesús muriendo en la cruz y resucitando. Y esa resurrección de Jesús es, y que nosotros esperamos celebrar al final de nuestra historia, es el triunfo de la fiesta, es la fiesta se realiza finalmente. Habrá plenitud, habrá un amor desbordante, habrá una alegría inmensa. Y eso nos lo garantiza justamente Jesús. ¿Quién es el invitado que tiene el traje adecuado para celebrar la fiesta? ¿Quién es el invitado que está a la altura de la fiesta? Y es Jesús. Y la parábola entonces nos invita a mirarlo a Jesús como aquel que responde adecuadamente a la expectativa del rey. Curiosamente, cuando lo miramos a Jesús, no lo vemos vestido de fiesta. Lo vemos a Jesús crucificado, prácticamente desnudo. Y entonces tenemos que entender, o nos ayuda a entender, cuál es ese traje de fiesta que debemos ponernos para que la vida sea una fiesta. Es el traje de Jesús. San Pablo va a decir, no en la lectura de hoy, revístanse del hombre nuevo, revístanse de Jesús. ¿Y cuál es el traje entonces que tiene Jesús? No es un traje hecho de tela, de seda, no tiene brillantes, no tiene alhajas, no tiene brillo. ¿Cuál es el vestido de Jesús? Y el vestido de Jesús es su corazón lleno de nombres, por decir así. Toda la gente que pasó por la vida de Jesús y descubrió en él a alguien que ama. Los enfermos que fueron sanados, los pecadores que fueron perdonados, los que estaban excluidos y se sintieron invitados. Todo lo que Jesús hizo a lo largo de su vida. Pasó haciendo el bien. Ese fue el traje de fiesta con el que se vistió. Por eso no necesita un traje de tela, porque lleva su corazón cargado de tantas historias de amor a lo largo de su vida. Y entonces nosotros, siguiendo los pasos de Jesús, también queremos llegar así a la fiesta del cielo, con ese traje, el de Jesús. Tal vez lleguemos justamente despojados de todo. Y cuando el rey nos pregunte, amigo, ¿dónde está tu traje de fiesta? Nosotros, en lugar de quedarnos en silencio, como el de la parábola, que no tenía excusa, podamos decir, mirá, mi traje de fiesta son estos nombres, como dice Casaldáliga, creo que es en esa poesía, abriré mi corazón lleno de nombres. Y entonces podrán aparecer allí en esa lista todas las personas que han pasado por nuestra vida y hemos amado, ayudado, perdonado, nos hemos acercado, hemos tenido gestos de solidaridad. Cada uno de nosotros podrá tener una lista enorme de gente que a lo largo del camino han sido objeto de nuestro amor. Y entonces le diremos al rey, mira, mi traje de fiesta es esta lista de nombres, de personas con las que he tratado de amar hasta dar la vida. Y el rey nos dirá, bienvenido a la fiesta, entendiste todo, ese era el traje que tenías que ponerte. Carlo Acutis, que estamos uniéndonos a la alegría de su vida y de su entrega y de su santidad, es un ejemplo de que ese amor, ese traje de fiesta, podemos tenerlo, podemos ponérnoslo, un santo de nuestro tiempo. 15 años y ya está declarado beato. Bueno, nosotros tenemos muchos años más, por lo menos yo, bastantes años más, y creo que algunos más por delante también, para seguir tratando de vestirme de fiesta para esa fiesta del amor, que es esta vida, en la medida que cada uno de nosotros ama, ¿no? Si la vida hoy no es una fiesta, será porque todavía no nos hemos revestido del hombre nuevo, como dice San Pablo. Nos animamos unos a otros a recorrer este camino, a amar hasta dar la vida, y entonces así celebrar la fiesta de casamiento, la fiesta del amor, que es la fiesta de Dios.